8 de la noche comienza La Mestiza. Si estuviste todo este tiempo pegándole patadas y rompiste varios dispositivos, sí, era grabado. Hoy estamos en vivo. La vida, ¿viste? La vida que te golpea y te da unas pataditas ahí, te saca de centro. Y bueno, estuvimos unos martes que salimos grabados. Hoy estamos en vivo con Pablo Merola en los controles. Somos FM Las Chacras, 104.9. Y nosotros nos damos en llamar La Mestiza. Un programa de música étnica, como decimos a veces. Pero no, hay de todo un poco. Te voy a contar un poco de lo que está pasando en el planeta o algo parecido. Y nos vamos a dar un viaje musical hermosísimo. ¿A quién saludás? Hay gente acá atrás mío, no veo nada. Es que se junta gente acá. Hay un piquete, están quemando bombas. Se siente el olor. Acá en el estudio hay olor a caucho quemado. Hay un piquete. El otro día la luz estaba rarísima. Casi me quema toda la casa. Estaba que bajaba, que subía, que bajaba, que subía. Estuvo horas así. Lo dejé toda la noche y a la mañana otra vez estaba igual. Rarísimo lo que pasa. Para mí los de Semdo están con algún problema con extraterrestres que están chupando la energía. Y era algo muy extraño. Había como una cosa así de escabio o de chupando, no sé de qué, pero estaba muy raro todo, ¿eh? Ahora pareciera que estamos en la normalidad, viene un poquito de frío, parece, acá por la ventana, cerré un toque ahí la puerta también. Parece que va a venir frío, pero no sé si creerles, viste que el planeta está tan raro. Nos vamos a meter con una banda de Chile que se llama Gondwana, que es una banda de reggae que yo paso bastante. Tiene una historia larga y muchos músicos que han ido por dando vueltas por la banda. En realidad nacen después de una visita de Police en el 82, que va al Festival de Viña, una sorpresiva participación de Police. Ahí los pibes quedan revolucionados con esta mezcla de rock, de reggae. Y muchos pibes definen su vocación a partir de ahí, cuentan eso al menos. Y la B, que era un cantante, en realidad un artesano que vendía en la puerta de una discoteca en Bellavista, en Chile y en Santiago, se ponen a tocar y tiene un tío que le enseña los rudimentos básicos de un bajo. Él había acompañado a Leo Dan en su juventud, le enseña algo, empiezan a tocar con un cuarteto que se llamaba Taxi, que hacían algo parecido al reggae. Y bueno, así logran meter un disco, el primero, que era Gondwana, tenía 6 temas. Y bueno, ya se habían metido en esto de la cruzada irrenunciable con el reggae, con la cuestión espiritual y religiosa del reggae. Hasta que, bueno, deciden dar un giro total a su banda cuando logran telonear a los Pericos en el 94 en el Teatro Monumental. Y es ahí que da un giro la banda y sale Isaac Blondy y entra un frontman, un cantante grosísimo, que venía de un grupo que se llamaba Bambú, era un cuarteto que habían trabajado una especie de pop de raíz negra. Quique Neira, el cantante, se une a Gondwana y bueno, es ahí que bueno, la banda graba el mejor disco para mí, que es Alabanza. Después tiene un montón de discos más. De ese disco original, que es Alabanza, elegí 3 temas para arrancar La Mestiza de esta semana. Acordate que salimos por acá los martes en vivo de 8 a 10 de la noche, salimos los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados salimos por Sierra 107.9 de 8 a 10 de la noche también. Entonces arrancamos con Jagged, el tema basado en un tema de Peter Tosh, después South American Man y Traficantes de Fe. 3 temas de Gondwana para arrancar esta semana de La Mestiza. Jagged, I and I. Jagged, I and I. Camino solo en este valle de desolación. En mi mente existe un solo destino. He caminado tanto solo y hambriento, y he luchado hasta mi último aliento. Padre, escúchame. orientación para sobrevivir. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, I and I. Yagai, yagai, yagai, yeah. Cuando espejismos vemos por el desierto, cuando mi fe en ya es mi único alimento, cuando he debido enfrentar el destierro, canto al Altísimo, al más verdadero. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, I and I. Yagai, yagai, yagai, yeah. Whoa. Todo poderoso, Padre de la creación, ya, Rastafari, escucha nuestra oración y protégenos. Bendice a nuestros hijos e ilumínanos con tu luz de amor y bondad. Guíanos a través de este valle de desolación, como guiaste a Moisés con su pueblo a través del desierto. Existe un solo destino. He caminado tanto solo y hambriento, y he luchado hasta mi último aliento. Padre, escúchame y muéstrame alguna señal, una orientación para sobrevivir. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, I and I. Yagai, yagai, yagai, yeah. Oh, yagai. Veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. Atento. Thank you. sights and see. South American man, break the chains of mental slavery. South American man, get ready for this perfect love that shines from above. I and I are the lion. I and I have no one to fear but Jah. Of His Majesty, South American man, Mount Zion is your destination. South American man, we're gonna sing a song of redemption. South America is a blessed land, touched by the hands of the Almighty One. We're gonna chase crazy bullets out of the town now. I and I can be free because Jaja live it and reign it. Jaja live it and reign it. Jaja live it and reign it. All over the earth and the universe. All over the earth and the universe. oprimas, más fuerte seré. La luz de mi padre me va a proteger. Tu lengua ensucia el nombre de él. No mientas, no juzgues, Kim todo lo ve. Oh, oh, hey. Traficante, traficantes de fe. Las imágenes violentas que ocurren en las escuelas del mundo se ven ahora por la tele. Un alumno italiano manosea a su profesora ante la burla cómplice de sus compañeros. Dos chicas en un aula de México se golpean hasta sacarse sangre, pero ninguna llora. Una docente argentina lleva el pelo en llamarada mientras un estudiante escapa, encendedor en mano. Los informativos se nutren felices de estos videos con Parkinson, desenfocados y nerviosos, que hasta hace 10 años era imposible inmortalizar en cinta. La televisión, convertida en una repetidora de Internet, amplía hasta lo imposible las ventanas del YouTube y convierte el artefacto del living en el monitor de una computadora alarmista. Noche y día nos convencen los noticieros, a golpe de repetición, de que las aulas actuales son un escenario borroso, pixelado, con muchachos salvajes que practican un vandalismo de prisión centroamericana. La sociedad se escandaliza mucho, muchísimo, al ver a estos jovencitos enloquecidos en los claustros, porque la fantasía colectiva de los padres se basa en la sospecha de que sus hijos por la mañana están en silencio aprendiendo álgebra y levantando la mano para ir al baño y cantando Azul un ala del color del mar. Sin embargo, todo lo que emiten los noticieros, lo frívolo y también lo grave, lo hemos vivido desde los 12 y hasta los 17 años en las escuelas y los colegios analógicos del siglo XX. Entonces no teníamos teléfonos móviles para grabar nuestras fechorías, ni tampoco teníamos software para musicalizarlas, ni banda ancha para subirlas a un internet que era todavía un sueño de ciencia ficción. Pero cometíamos idénticas salvajadas, cuanto más escandalosas mejor, para que el rumor volara por la ventana del aula hasta las calles del pueblo o del barrio. Lo que hacíamos, eso sí, tras cometer la tropelía, era un relato oral a la salida del colegio. Engalanábamos la brutalidad y al día siguiente, con suerte, aquello que habíamos hecho se convertía en el tema de conversación de los mayores. Si aparecía en el periódico del pueblo, ya tocábamos el cielo. Hoy, ese alarmismo vetusto de peluquería es la médula ósea de los noticieros en medio mundo. Qué poco avanzaron los informativos en los tiempos de las nuevas tecnologías si se nutren de lo que hace 2 décadas era la chismografía de los almacenes del pueblo. y ni hablar de nosotros mismos, que olvidadizos del pasado, debatimos sobre impedir que los alumnos entren al aula con sus teléfonos, o por lo menos de castigar a quienes publican esos videos en internet. ¡Qué interesante forma del olvido! Sospechamos que las fechorías solamente ocurren porque alguien las está grabando, y salteamos el hecho de que la difusión de esos documentos fílmicos son la mejor prueba para certificar una situación de violencia que impera desde hace décadas en los colegios. Prohibir los teléfonos en las mochilas de los alumnos o castigar a quienes difunden los videos es igual a tapiar las ventanas del colegio y dejar que los estudiantes aúllen sin testigos, como ocurría en las épocas analógicas, cuando éramos nosotros los salvajes, cuando no teníamos con qué filmar ni publicar nuestro descontento. Y en La Mestiza, en este viaje que te propongo, nos vamos encontrando también con cartelitos. Viste que ahora es todo pantalla y todo virtual. Y abro el Facebook, este gonorrea que tengo, y aparecen, claro, frases ilustres de la gente que pone cosas, pero a veces están buenas. Mira, me apareció Jodorowsky. Y dice: el mundo se va modelando de acuerdo a la forma en que lo pensamos. El dolor reposa sobre esas cuatro palabras: yo, posesión, odio y miedo. La felicidad reposa sobre esas cuatro palabras: nosotros, generosidad, amor y valentía. Alejandro Jodorowsky. Y nos llevó de cabeza a Isa Bagayogo, que es un músico que a mí me encanta, que murió hace relativamente poco. Un tipo muy tecno, así como un músico muy, muy tecno, que era de Malí, que había grabado cuatro discos con un sello que es Six Degrees Records. Tenía una voz y muy, muy profunda, y tocaba el camelengoni. El camelengoni es una guitarrita, seis cuerdas, pero medio como un laúd de África Occidental, muy parecido a un banjo, si se quiere, en el sonido, pero él lo tocaba con electrificado y con mucha, muy sincopado, así como una cosa medio mantra, como un mantra. Muy repetitivo, muy electrónico. De hecho, le decían Tecno Isa a Isa Bagayogo, porque era un músico que se adelantó a la época de una forma impresionante. Pensá que el primer disco es del 98 y tiene un sonido que hoy lo pongo y es súper actual, ¿no? Enseguida la pegó en Malí, a pesar de que, bueno, en Malí era, los grandes músicos eran todos griots, todos juglares de profesión, de esa profesión que viene de generación en generación. Pensá que Malí es un imperio de la familia Keita o Keita, que viene del 1200, o sea, hace mil años que están gobernando las castas de ese país, y bueno, los músicos forman parte de una de las castas inferiores, no de la nobleza, ¿no? Y este tipo se mete dentro del ambiente musical desde muy abajo y tiene un sonido muy, muy atractivo, ¿no? Así como te digo, muy electrónico, con mucha fusión, pero muy novedoso, ¿no? Por eso el apodo de Tecno Isa. A mí, ya por los 2000, en el 2002, cuando mete Timbuktu, que es el segundo disco, me empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Timbuktu era la antigua capital del Imperio de Malí. Hoy es Bamako, ¿no?, la capital, pero la ciudad importante de aquella época era Tombuctú, como la conocemos nosotros en la literatura, o Timbuktu, como dicen ellos. Él mantiene esa tradición griot o de los jellies. Los griot y los jellies son lo mismo, son, depende de qué país de África Occidental se trate, son estos contadores de historia, suerte de juglares que recorren el continente de esos países de la costa oeste, contando historias y recreando la historia oral de esos pueblos sin historia escrita, ¿no? Pero bueno, metía esa fusión de griot con temas nuevos como la tolerancia racial, el orgullo de la raza negra, y también denunciaba el abuso de las drogas entre los pibes. Trataba como de tirar un mensaje así más positivo y más de construcción de una identidad nacional. Bueno, Tazumacán sale en el 2004, que significa Voz de Fuego, y después Mali Koura, que es en el 2008, un disco con mucho jazz, impresionante. Bueno, vamos a escuchar de este buenísimo músico que es Isaba Gallogo. Dos temas. Primero, Ageshira Vila, que es uno que pongo mucho. En casi todos los años hay un programa donde Isaba Gallogo está presente. Y sobre todo este tema. Pero después Severo, que es un tema que elegí muchas veces como cortina. Así que por ahí lo escuchaste por atrás, ¿no? De lo que hablo, que queda como una cortinita ahí abajo. Pero tremendo músico. Isaba Gallogo.

En La Mestiza nos metemos con la poesía generalmente, y bueno, tenemos una amiga nueva, se llama María Inés Cantera. Nos la pasó Charlie, nuestro amigo de acá, músico de Las Chacras. Bueno, no es de acá de Las Chacras, pero vive acá, un amigazo. Y bueno, es la mamá de un amigo de él, de allá de Patagones, de la República de Patagones, frente a Viedma, en el Río Negro, ese hermoso lugar, esa comarca preciosa. Y María Inés Cantera es poeta y bueno, tiene una conexión con la poesía impresionante, tiene varios libros. Este que vamos a pasar hoy está en el poemario que editó este año La Señora de la Gatita Blanca, se llama. Y la música la compusieron junto al músico Fermín Echeveste y Charlie también. Y el poema canción es parte de un disco Hombre Libre, Sana la Tierra, producido por Gustavo C. Martín. Ellos ganaron un premio con esto, no sé si el Fondo de las Artes, algo. Después Charlie seguro me va a mandar algo. Pero bueno, el video que hicieron está buenísimo, y el tema también musical. Así que las dejo con esta amiga nueva, María Inés Cantera, leyendo su poema de La Señora de la Gatita Blanca, el poema Hombre Libre, Sana la Tierra. Buscaba la lluvia y la encontré bajo tus ojos, como una perla en el barro del océano. Eso fue antes. Ahora a la lluvia la dibujo cuando falta entre los dedos, como si de ella dependieran los humedales del mundo, el brillo de los pétalos astillándose en la noche, un destino de montes baguales en la ruta del desierto. Otras veces no dibujo los bordes del agua. Algo de mí se aquieta, paloma, cardenala, gorriona. Acurrucada en oración, soy el silencio de la lluvia. Contra viento y marea, soy de lluvia, a raudales. Sedienta del aura de los humedales, donde viven los colores, nace la luz. Baguala, entre los cielos y la tierra, se lava mi aura en luz. Y yo estoy ahora, acá, de pie, entre hilos estelares, tejiendo mi destino de lluvia, digna, de pie, acá. Soy la que elige la canción eterna de la intemperie. Thank you. Al final, como estuve estos programas que pasaron grabados y no estuvimos juntos, no te conté lo de la crecida del arroyo. O sea, yo no tenés por qué saberlo, vivo en el arroyo ahí al ladito. Y por venir en los veranos, que es cuando crece, de los últimos 21 años, me vi todas las crecidas del arroyo, todas las posibles, digamos. Y desde el balconcito de mi pieza, que da así, queda como unos 10 metros arriba de un barranco, que se ve el arroyo allá a lo lejos, viene una curva que viene bajando, a la derecha se ve una curva. Entonces siempre cuando sentíamos ruido a piedras y ya sabíamos que había llovido mucho arriba y que se venía la crecida, la estábamos como esperando y se veía llegar de golpe que pegaba así contra el barranco de la mano de enfrente, de la mano del norte, y rebotaba ahí contra el arroyo la espuma, ¿no? Y la gran crecida que se venía. Y después llegaba para el lado de casa. He visto crecidas muy grandes y muy destructoras, pero como esta que pasó, no vi nunca. Después, charlando con lugareños, me decían que en el año 82, creo, hubo una así tremenda como esta, pero cambió el paisaje, o sea, dejó un arroyo de 50 metros de ancho, todo de piedra, sin nada de vegetación, se llevó talas grandes, se llevó una mora, se llevó árboles grandes, apiló piedras enormes en el medio, en una curva, se ve para el lado del bajo, digamos, que antes era todo vegetación y para la curva de la cascada de abajo no se veía tanto, bueno, ahora se ve completamente todo, es otro lugar, parece un paisaje, parece más un río, de esos ríos grandes, viste, que tiene un cauce por ahí más chico, pero que han sido muy grandes y han pelado todo. O el paso de un glaciar o algo así. Parece algo medio extraño lo que nos pasó. Nos llovió, bueno, una cantidad de agua increíble a todos. 245, 250 milímetros en un ratito. Y nos pasó por encima. Bueno, como estábamos en África antes de la poesía, que estábamos con Isa Bagayo, nos vamos a quedar ahí. Y nos vamos a ir a encontrar con una de las Mamá África. Con una de estas cantantes que son un poco el símbolo de las Mamá Áfricas. O de las mujeres africanas, las divas africanas más tradicionales, digamos, ¿no? Es Angelique Kidjo, es una cantante, cantautora y activista de la República de Benín. Es un raro fenómeno africano, tiene, bueno, una voz muy particular y canta en idiomas nativos de muchas regiones, ¿no? Porque ella, por ser de Benín, bueno, tiene los idiomas de ahí, pero también canta en Swahili. Tiene varios temas famosos en Swahili, en Golo, en distintos, en Peul, en Bambara, en distintos. Ella, por supuesto, canta en francés, en Yoruba, en inglés, pero también en Fon y en distintos idiomas de la región. El idioma tradicional de Benín sería el Silín, que es otro, es una lengua mucho más chiquita, pero bueno, ella se mete con todo, ¿no? Hace lo que quiere. En muchos aspectos pertenece a ese ilustre linaje musical de las mamás áfricas, como eran Miriam Makeba, la sudafricana, Leta Mbulu, Yvonne Shaka Shaka, o la caboverdiana Cesaria Évora. También Umu Sangaré de Malí, ¿no? Son las grandes madres africanas, y estos poderosos personajes maternos se distinguen por el porte así majestuoso, un gran sentido de responsabilidad, de compartir el patrimonio cultural de África y proteger la dignidad de la mujer africana. Puede, por ahí que no siempre articulen esta cosmovisión política y estética en tantas palabras, pero su porte lo dice todo, ¿no? Son divas totales. Bueno, la fuerza de su voz, su rico y colorido pedigrí cultural, su deber de preservar lo que le fue entregado a través de siglos de trabajo duro, conflicto y resiliencia creativa, todo eso la caracteriza. La fama de Kidjo crece a nivel mundial porque, bueno, ha ganado muchos premios, ¿no? Estuvo muchas veces nominado a los Grammy, como 14 veces, creo, ha estado, tiene muchísimos premios. Y ha tocado con estrellas de la música, pero desde jazzeros tipo Quincy Jones o productores, ¿no? Pero bueno, con muchas bandas, y tiene incluso un disco con los Tolkien. En el idioma yoruba, Agoló se refiere al significado metafísico del tiempo, ¿no? Un fenómeno cíclico que une la vida con la muerte, y ese es su disco, ¿no? La vida es un regalo que debe ser apreciado y vivido sabiamente. Agoló fue un ferviente gemido de catarsis desde el vientre de África, cargado de historia, sufrimiento y desafío, dice la nota que estoy comentando. Es una mina que tiene una carrera larguísima, tiene, bueno, se mete con muchos géneros también, ¿viste? Es como que es una artista multicultural en el sentido de que abarca distintas culturas, pero también que se mete con distintos ritmos. Es una mina re grosa hoy, Angelique Kidjo. Vamos a escuchar a la gran cantante de Benín haciendo Kamushu. Kamushu, Kamewa. Kamushu, Kamewa. Kaure, Bede, Fumba, Koko. Papa, Koko, Sumo, Ribada. Aisha, Isha, Yoro, Komangweni. Oro, Komangweni, Baba, Komangweni. Aisha, Isha, Yoro, Komangweni. Komangweni, Baba, Komangweni. Aisha, Isha, Yoro, Komangweni. Ati shei shei yo koma gweni. Ati shei shei yo koma gweni. Oro koma gweni, baba koma gweni. Ati shei shei yo koma gweni. Kamushu, kamewa. Kamushu, kamewa. Karo rekpete fun pakoko. Esa misma costa occidental del África surgieron íconos de la cultura, de la música de aquellos años, que fueron muy importantes. En este caso nos vamos a meter con el ídolo del soninké o del blues de Malí, que es un prócer dentro del campo de la música popular de Malí. Es un músico que genera y generó pasiones enormes, porque es un tipo súper introspectivo de una región rural, de la región de Tombuctú. Se llamaba Ali Farka Touré, o Ali Farka Touré, se pronuncia Touré. Nació en el 39 en Gurumaruse, en la región de Tombuctú, en Malí. Pero él venía de una familia noble, Sorjai, y al ser noble de nacimiento, como te conté, no pueden dedicarse a la música por considerar que eran de una casta inferior. los músicos, entonces él, como era noble, no podía, su familia desaprobaba estas intenciones, porque en la sociedad de Malí se hereda la profesión de músico y el derecho a tocar le pertenece a estas castas de músicos. Sin embargo, Ali Farka era un hombre con una determinación e independencia tremenda, y una vez que se decidió a hacer música nadie lo pudo detener. Empezó a tocar la guitarra a los 10 años, desde muy chiquito. A los 17, bueno, consigue dominar realmente el instrumento y empieza a tocar el gurkel, que es una guitarra africana de una cuerda, que la eligió por, bueno, tenía, esa guitarra tiene el poder de convocar a los espíritus. Entonces elige este instrumento y aprende a tocar el jarka, un violín de una cuerda también, que es uno de los instrumentos más populares, y lo mete en sus conciertos siempre, ¿no? En el 56, Ali Farka ve una actuación de un gran guitarrista guineano que se llamaba Keita Fudeba, en la capital, en Bamako, y le impresiona tanto cómo tocaba, que se decide a convertirse en guitarrista, totalmente autodidacta, y adapta canciones tradicionales utilizando las técnicas que había aprendido con el gurkel de una cuerda, ¿no? En una visita a Bamako a fines de los 60, llegan artistas americanos como Ray Charles, Otis Redding, John Lee Hooker, próceres del blues, ¿no? Y descubre la música afro-norteamericana. Al principio cuenta que pensó que Hooker tocaba música de Malí. Entonces se da cuenta que esta música que venía de América tenía raíces africanas, porque el soninké, el blues maliano, es el precursor del blues que llevaron los esclavos negros a América, ¿no? El tipo pensaba que estaba tocando música de ahí, de su país. Pero bueno, descubre estos músicos nuevos, esta cultura nueva que viene de América, ese feedback que vuelve. Y bueno, empieza a incorporar estas músicas con elementos propios en sus actuaciones. Compone, canta y toca con un famoso grupo que se llamaba Troupe 117, un grupo creado por el gobierno de Mali después de la independencia del país. En este momento de los Estados-Nación, cuando surgen los Estados-Nación, era común que los gobiernos invirtieran en desarrollar bandas que hacían música nacional y recorrían los pueblos en un intento de unificar a todas estas etnias separadas por la cultura y por la lengua en un solo estado, ¿no? Y bueno, se utilizaban a las bandas de música en ese sentido como una amalgama que uniera todas estas culturas, incorporando ritmos de cada una de ellas. Estudia después la carrera de ingeniero de sonido, y es ingeniero de sonido hasta la década del 80. Había ahorrado una guita para convertirse en granjero. Su sueño era ser granjero, quería tener cabras. Y bueno, mete las primeras grabaciones en Francia en la década del 70. Pero nunca le pagaron, digamos, nunca lo compensaron adecuadamente a Touré. Así que tuvo un éxito tremendo en África Occidental, adaptando canciones tradicionales y ritmos en 10 idiomas que forman parte de la enorme riqueza cultural de Malí, pero en Europa como que no le reconocían esto, a pesar de que veían que era un músico impresionante, ¿no? Partió de este planeta en el 2006. Cuentan muchas anécdotas de él. En una, hay cuando ya había grabado varios discos, lo van a buscar a la granja donde estaba viviendo, criando cabras, y el tipo no quería saber nada con el mundo de la música. Lo va a buscar Ray Cooder porque quiere hacer un disco con él después de haber hecho el Buenavista Social Club. Hace un disco memorable con Ali Farka, que es Talking Timbuktu, que es un disco donde están los dos, y creo que el hijo de Ray Cooder en la batería. Disco, pero de ese disco es el tema que vamos a escuchar, tremendo. Farka significa asno, burro, que es un animal muy admirado en África por la tenacidad, por la fuerza, ¿no? Y eso, por eso le decían así a Ali Touré, Ali Farka Touré, Ali Asno Touré. De un músico gigantesco, un prócer total de África, nos vamos a meter con un tema que se llama Bondi o Bonde, que es de Talking Timbuktu, el disco que grabó con Ray Cooder, que es un disco, pero te digo, lo recomiendo ampliamente. Si podés, descargalo, compralo. Yo me acuerdo que me lo compré en un momento cuando recién abrió Musimundo acá en Argentina, y tenían esos CD importados que valían una fortuna, y a Irene la engrampé con la tarjeta y me compró 3 o 4 discos en cuotas, que los debemos estar pagando, fue hace 30 años, sé que debemos estar pagando las últimas cuotas. Con ustedes, un gigante, Ali Farka Touré. Thank you. bonde boy. Mama why bonde. Mama why bonde. Mama why bonde. Momento solemne de saludos. Esta magia de internet que nos lleva y nos conecta con tanta gente que está lejos, que uno lo descubrió así, ¿no? Para conectarse con todos los amigos que eran de otras partes del mundo y que estaban en otras partes. Y nos están escuchando los Pichis, Federico Aldacurru y familia allá en La Plata. Miriam Cardoso, una amiga de muchísimos años, locutora profesional de Radio Universidad de La Plata. Una enorme profesional. Bueno, amigos, Camilo, acá en la sierra, en Tras la Sierra. Tanta gente que está conectada, ¿no? Y que nos manda mensajitos. Y el Mono Rolié, un artesano increíble. Me manda una fotito de lo que está haciendo. Y está haciendo una rana tridimensional en plata con piedras. Es un joyero, bueno, como tu viejo, ¿no? Artista. Un tremendo artista. Para todos, un abrazo gigante. Hay una página en Facebook que me encanta que se llama Sociedad Poética. Y siempre que abro me encuentro con algo que me llama la atención. Son unos capos, siempre ponen algo que me gusta. En este caso, Roque Dalton, un poeta totalmente desconocido para la mayoría, un pibe que murió muy joven. Dice, los burócratas nadan en un mar de aburrimiento tempestuoso. Desde el horror de sus bostezos son los primeros asesinos de la ternura. Terminan por enfermarse del hígado, mueren aferrados a los teléfonos, con los ojos amarillos fijos en el reloj. Los burócratas tienen linda letra y se compran corbatas. Sufren síncopes al comprobar que sus hijas se masturban. Deben al sastre, acaparan los bares, leen el Writer's Digest y los poemas de amor de Neruda. Asisten a la ópera italiana, se persignan. Firman los pliegos nítidos del anticomunismo, los hunde el adulterio, se suicidan sin arrogancia. Tienen fe en el deporte, se avergüenzan a mares de que su padre sea un carpintero. Roque Dalton, Los Burócratas, mirá lo que nos llevó. Nos vamos a ir al encuentro de Boban Markovic, nos vamos a salir pero violentamente de la costa africana para irnos al encuentro de las fanfarrias. Las fanfarrias gitanas son las bandas de bronces que quedaron de lo que fueron las orquestas nacionales en la época de los Estados-Nación, en que se conformaron los Estados-Nacionales, y que generalmente eran bandas militares en los que las trompetas, las tubas, los trombones y los clarinetes eran los instrumentos principales de bandas militares que recorrían los lugares generalmente en guerra o en países ocupados, y que después quedaban como bandas estables de los lugares y que con el correr de los años se fueron transformando en el folclore de esas regiones. Y por eso cuando escuchás una película de Custurica, cuando ves una película de Custurica o escuchás la banda de sonido, ahí atrás hay fanfarrias militares que hoy son fanfarrias gitanas, ¿no? Del pueblo gitano. Ahí la música de Custurica en general, bueno, Custurica tiene su propia orquesta, la No Smoking Orquesta, pero ahí en general está la música de Goran Bregovic, del maestro Bregovic. En este caso nos vamos a meter con Boban Markovic, que es un músico, que es un trompetista re grosso, que es de los Balcanes también, tipo muy muy divertido, es serbio, y tiene, bueno, muchos discos en vivo y presentaciones en festivales por todo el mundo. Es la leading band in Serbia, sería la banda que él dirigió, Boban Markovic. Bueno, desde siempre le han concedido ese título, ¿no? Del líder de las bandas de Serbia. Lanzó un nuevo disco hace muy poco que se llama Mrak, así, M-R-A-K. Se llama Boban Markovic Orchestar. Hacía 5 años que no grababa. Bueno, su vida ha cambiado muchísimo. Es un tipo muy muy conocido hoy en el mundo, y arrancó desde ser un trompetista que tocaba en el barrio, en la orquesta de su papá, que iban a las bodas, a los funerales, a todo lo que tenía que ver con las ceremonias, donde invitaban y le pagaban a estas bandas a que vinieran acompañar ese momento importante de la vida de las personas. El tipo era obligado a tocar la trompeta hasta que quedara tirado. Tenía que tocar horas y horas y horas. Desde los 16 años que toca profesionalmente, fundó su propia orquesta a los 20. Y bueno, desde ahí que estuvo preparándose para competir en el Festival de Guka. Guka es una pequeña ciudad en el centro de Serbia. Tiene 3.000 personas nomás, 3.000 habitantes. Pero organiza la competición más importante de brass band de la antigua Yugoslavia, ¿no? Serbia, Croacia, Albania, Macedonia. Cada año desde el año 61 no hay, cuentan, ¿no?, que no hay mayor satisfacción para un músico serbio que llegar a ser el primer trompeta del Festival de Guka. Él empieza a participar en esta ciudad en el 84 y gana el premio a la First Trumpet en el 88, 4 años después. Hoy ha recorrido un camino enorme, es conocido como Kusturica, ¿no? Es el compositor de los Balcanes junto con Kusturica y Bregovic. Nos vamos a meter con Boban Marković Orquesta, pero en este caso con varios personajes más tocando. Por ejemplo está Chantel es un DJ que se mete siempre con, creo que es belga o holandés, y se mete siempre a grabar música gitana, música de los Balcanes. Y con Vukmirović Todor Tosa también están todos juntos en este tema Sobrombino. Con ustedes, Boban Marković. Nuestro viaje musical de la semana nos lleva a cruzar el charco y venir para el Caribe. nos vamos a encontrar con una banda de la música de Haití. Es la musique racine, la música, digamos, roots de Haití. Sería el equivalente a lo que sería el reggae, en el roots reggae de Jamaica. Es la música de Port-au-Prince, de la capital de Haití. Y la banda se llama Boucan Ginen. Es una banda muy, muy emblemática de la música haitiana. Boucan es la palabra creol haitiana para definir una hoguera, un pozo de fuego. Y Ginen es el nombre haitiano específico para el hogar ancestral de los africanos esclavizados que venían de África, mayormente guineanos, ¿no? Entonces el pozo de fuego de los guineanos es esta banda Boucan Ginen. Boucan ganó un premio a la mejor canción en un carnaval de Port-au-Prince en el año 91, y después eso lo llevaría a grabar su disco debut, que es Show Arrive. El título de la canción significa hablar, incluía letras interpretadas como un apoyo a la presidencia de Jean-Bertrand Aristide, el líder negro. Los militares que hicieron el golpe, que gobernó el país en el 91 al 94, suprimieron esta canción y a la banda le costó muchísimo poder grabar de nuevo, ¿no? Es una banda que fue perseguida en su momento, pero bueno, tienen una historia en la música haitiana porque se metieron con los problemas políticos, sociales, de la gente de la calle, ¿no? De los boat people. La cantante Toto Vicianté, que es una cantante muy conocida, que toca en la banda, se inspira en los cantos vudú y expresa el sufrimiento de su país. Esta música Mitzit Racine, como te conté, equivalente a lo que sería el roots en el reggae, se constituye en la base de la amalgama que va a tener esta banda después. Y bueno, de ahí surgen distintas experiencias. El principio son los Boukman Experience, es el nombre que toman de un esclavo que se sublevó y que contribuyó a la liberación de Haití, se llamaba Boukman, y de ahí ponen el nombre a la banda, Boukman Experience, y retratan todo lo que te conté de las dificultades políticas y sociales del país. Por ejemplo, un tema, Wet Chen, significa abandonemos nuestras cadenas, porque bueno, en la democracia, en lo que vino después de la época de la colonia, siguieron siendo segregados, e incluso los criollos, el creol, siguió siendo una persona marginal, con mucho problema de integración a lo que era la vida económica de la isla, y hay una desigualdad impresionante. De hecho, las hambrunas y todos los problemas que viste en los noticieros, que siempre retratan lo que pasa en Haití, reflejan a esta gente, ¿no? Esta gente que tiene la religión del vudú y que lo mezclan con la música y que tienen esto que vas a escuchar en este momento. Eddie François es el cantante de esta banda, es una superestrella hoy de la música del mundo haitiana y tiene varias bandas que tocan después de esta, pero esta fue como la primera experiencia importante, que se llamó Boucan Ginen. Vamos a escuchar de los Boucan, primero Nas Mãos de Deus a Present, en las manos de Dios me represento, y después el tema más famoso de ellos, que significa nuestro sueño, se pronuncia Rebanú. Rebanú de Boucan Ginen, y primero Nas Mãos de Deus. Thank you.

Vos sabés que en internet hay un portal donde están muchas de las revistas argentinas. Es el archivo histórico de revistas argentinas. Se llama Ahira, A-H-I-R-A, Ahira. El archivo histórico de revistas argentinas. Y ahí se consiguen montones de revistas muy buenas que han salido en la historia de la Argentina. Y la colección Cerdos y Peces, que es una revista emblemática de la contracultura, tiene sus 59 números de esta mítica revista del 84. Están digitalizados y disponibles en la web en este archivo, y podés acceder a todos los números. Incluso lo que tiene muy importante y fundamental es que tiene presentación e índice. Entonces podés, bueno, esto lo digitalizaron unos monstruos, genios de la solidaridad revisteril como Rosana Di Fran. Y bueno, ahí está todo el archivo de Cerdos y Peces para leer, Cerdos y Peces, para leer, descargar, compartir. Esto es en ahira.com.ar, revistas, Cerdos y Peces, lo encontrás muy fácil. Está todo por ahí. Nos vamos a meter con la poesía porque tenemos un amigo, Felipe Chorén, un cineasta, dramaturgo, actor, escritor, poeta de Bolívar, que hoy está siendo premiado por todos lados por su película, y en este caso se toma el tiempo de mandarnos poemas como El Chaco, y nos manda siempre alguna perlita, y tenemos una que hace tiempo que no pasamos y que quiero regalarte. Felipe Chorén. T.S. Eliot, La Tierra Baldía. 1. El entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel. Hace brotar lilas en la tierra muerta. Mezcla memoria y deseo. Remueve lentas raíces con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve olvidadiza la tierra, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano a la altura del Starnbergerse. Con una fina lluvia nos detuvimos en los soportales y ya con sol continuamos por el Hofgarten y tomamos café conversando un buen rato. Bingar keine Russin, Stamm aus Litauen, echt Deutsch. Y cuando éramos niños, en casa de mi primo el archiduque, él mismo me paseó en trineo. Yo estaba asustada, dijo Marie. Marie, sujétate fuerte. Y allá que fuimos, uno se siente libre en las montañas. Leo buena parte de la noche y en invierno voy al sur. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas se extienden en estos pétreos escombros? Hijo del hombre, no lo puedes decir ni adivinar, pues solo conoces un manojo de imágenes rotas en las que el sol golpea y el árbol muerto no cobija ni consuela el grillo, ni mana el agua de la piedra seca. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a la sombra de esta roca roja y te haré ver algo distinto, tanto de tu sombra siguiéndote a zancadas en la mañana. Tenemos mensajes a la comunidad. Queríamos avisarle a nuestros amigos que viven más arriba que nosotros, al Chape, al Green, esos que están bien perdidos en la montaña, que tengan cuidado porque una nave japonesa enviada a la Luna perdió contacto con la Tierra y su destino es incierto, o sea que podría estar por cualquier lado de acá. Así como está perdida allá, podría estar encontrada acá. La Hakuto R perdió señal antes del aterrizaje. El alunizaje estaba siendo transmitido en vivo, pero al perder contacto con el centro de control de Tokio, se decidió cortar la transmisión. No podemos certificar el aterrizaje en la superficie lunar, dijeron desde la compañía eSpace. Era la primera misión privada enviada a la Luna. Parece que se desvió. Entonces le avisamos a los amigos que están acá arriba que puede estar aterrizando en cualquier momento por acá. Ustedes saben que esta zona es zona de extraterrestres, es zona de naves, así que tengan cuidado. Nos vamos con una reflexión sobre lo que está pasando en el país en estos días. Hay como una fiebre total por el dólar y por todos los precios, y la gente lo sufre y después lo paga en inflación y en los precios. Y me acordé de este tipo que en el año 57 decía esto. O sea, en el año 57, fue hace bastante, ¿no? Antes de que naciéramos nosotros dos. Mucho antes, bueno, yo no tanto, son como 9 años antes de que yo naciera. Se llamaba Arturo, de apellido Jaureche. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis, que no existía, la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementaron ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan diciendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Arturo Jaureche, 1957. Un capo, ¿no? Don Jaureche. Escuchamos a Felipe Chorén y ahora nos vamos a meter con un joven que se llama Khaled. En realidad no es joven ya, pero Chev en árabe significa el joven. Entonces él era conocido como Chev Khaled o Chev Khaled, que es el joven Khaled. Es desde muy chiquito, era hijo de un policía y tenía mucha admiración por la música egipcia, como Umm Kulthum, por ejemplo, por el reggae de Marley. Y aprende canto y acordeón y debuta, conforme a la tradición, tocando en fiestas de circuncisión y en bodas. El tipo, con 14 años, aprende a tocar por su cuenta la guitarra, el bajo, el acordeón, la armónica, y a los 14 graba su primer álbum, Triglicé. A los 16 deja el colegio y graba su primer EP, El Camino al Instituto, se llama, en realidad se llama Triglicé, pero es El Camino al Instituto, que hace apología de hacerse la rabona, de hacerse la rata de la escuela. Es de los primeros en grabar en cassette y toca en todos los cabarets de la costa de su tierra, ¿no? De Argelia y bueno, de Orán, ¿no? De la zona de Orán. Chev Khaled se convierte en una estrella en Argelia sin haber pasado nunca por la radio, porque sus temas son de raí. El raí es la música popular que trata sobre las mujeres, el alcohol, y por supuesto estaba totalmente prohibido en un país musulmán esto. Entonces el tipo era conocido con los cassettes de casa en casa, de boca en boca, pero no era oficial su reconocimiento, ¿no? Se ganaba la vida actuando en bares, en bodas, en donde podía. A comienzos de los 80 conoce a un productor que es Rashid Baba Ahmed, que lo introduce en los sonidos electrónicos de la música occidental, y ahí surge la mezcla del raí que inventa Chev Khaled. Hacia la segunda mitad de los 80 se incrementó el fundamentalismo islámico en Argelia, o sea, se hace cada vez más denso, y los cantantes de raí, con su liberalismo y su vida bohemia, corrían grave peligro y reciben amenazas contra ellos, contra sus familias. Es así que Rashid Baba Ahmed, el productor, es asesinado junto con otros artistas de raí. Así que el raí sale de la clandestinidad recién en el año 85, cuando se liberaliza el régimen que intenta recuperar al raí y organizar el primer festival de raí de Orán. Es ahí donde Khaled se consagra como el artista nacional de Argelia. Con ustedes entonces la música raí, de una versión, bueno, un poco más moderna, ¿no? Nos vamos a meter con el nuevo Khaled haciendo el Adjene. Yeah. marco de lo que te leía de las notas, bueno, hubo varios momentos en que se trató de criminalizar al pueblo mapuche y salió una nota en el Página que dice: el director presenta Cuentos de la Tierra, es Pablo Nissenson, y es un film realizado junto a la comunidad mapuche. Hay que dar vuelta a la tortilla del antropocentrismo, dice. El realizador se acercó al Gualmapu, territorio ancestral mapuche, y se hizo las siguientes preguntas: ¿qué pasa con este pueblo? ¿Cómo entienden el territorio? ¿Por qué dicen que es sagrado? En tiempos de criminalización, el tipo va y hace la película. Se estrena el 27 de abril. En realidad aborda una mirada con 5 relatos poéticos amalgamados por el modo de sentir y pensar que atesora el pueblo mapuche, gente de la tierra. Una niña en etapa escolar vive su cultura como secreto. Un concertista de música clásica es atravesado por melodías ancestrales. Un locutor de radio decide prestar su voz a las urgencias de la tierra. En un viaje iniciático, un padre enseña a su pequeño hijo a hablar con el espíritu de las aguas. Una anciana lucha por permanecer en la tierra que la vio nacer. 2 años estuvieron en el Gualmapu filmando esta película. Debe estar buenísimo. Se llama

cantaba sentado y con una orquesta todo alrededor, y la gente en la tradición arrojan monedas y dinero así para arriba, son ceremonias súper locas. El tipo era un verdadero, una bestia para cantar, una voz increíble, pero es el primero que lleva esa música sagrada, el qawwali, lo lleva a Occidente y lo mezcla con ritmos occidentales. Incluso graba con Peter Gabriel en el sello Rare World varios discos. Tiene un éxito tremendo que es Must Must, que ahora lo está grabando hace unos años, ya lo escuché y lo uso mucho, es un tema de él, pero que lo graba Tin Ariwen, la banda del desierto del Teneré ahí en África, con una cantante hindú que es Kiran Ahluwalia. Ellos hacen ese tema, Must Must, en una versión totalmente diferente. Pero bueno, el cantante del Punjab, de la zona que limita con la India en Pakistán, que hereda el talento musical del padre, que era un músico clásico de qawwali, es Nusrat Fateh Ali Khan. En este caso lo vamos a escuchar con Gaudí, un DJ, un tipo muy moderno que hace mezclas con la música tradicional hindú y pakistaní. Bueno, el qawwali, la música sagrada esta que él canta, viene desde el siglo XIII, de distintas tradiciones de músicos y de generaciones de músicos que lo vienen ejecutando, esta música devocional sufí. El más grosso de todos es Nusrat, y con él vamos al encuentro de la música sagrada pakistaní, es la música del qawwali, y el tema que elegimos es esa versión rara con Gaudí, que es una música bien diferente, digamos, es una mucho más movida, no es lo que él hace siempre, pero bueno, lo elegimos para que estuviera en este programa. Son Nusrat Fateh Ali Khan y Gaudí haciendo Jab Teri Dum Main Raka Karte De. Bueno, como todo tiene un final, todo termina, el programa también. Nos acabamos de dar la panzada de escuchar a Nusrat Fateh Ali Khan en estas páginas. Me encuentro siempre algo interesante. Le preguntaban al señor Gala, un español, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Y le decía, en principio yo le diría irse a una playa, pero en el fondo de verdad tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos han metido. Una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final. Salirse de esa cadena terrible y desencadenarse a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud que cada día... Darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia, porque una inteligencia que no nos ayuda a vivir, no la quiero, no me sirve para nada, no creo que le sirva para nada a nadie. Nos vamos a ir con Mariana Aidar, una cantante brasileña nueva, actual. Nació en el 80, hija de músico, su padre Mario Manga, un miembro del grupo Premé, y su madre Bia Aidar, que es la productora de muchos artistas brasileños como Lulu Santos y Luis Gonzaga. Desde muy chiquita está cantando temas con Seu Jorge y con otros. Hoy es una música súper, súper grosa, muy conocida. Con ustedes, Mariana Aidar, Onde Está Você. Acordate que nos podés escuchar los sábados por Sierras, los sábados a la noche de 8 a 10 en el 107.9, y acá los martes a la noche en vivo de 8 a 10 y después los jueves de 10 a 12 de la mañana. Con Pablo Merola en los controles, se retira bailando la mestiza. Tiki tiki tum tum. Tiki tiki tiki. Eu vou gostar demais. Sabes onde estou? Sabes onde estou? E nada mais.